Estamos en comunicación con Eduardo Gómez, él es organizador de Artesano, esta feria que ya se viene llevando a cabo en lo que es la explanada del MOC, y estábamos en comunicación porque queríamos charlar con él respecto a cómo se viene preparando esta nueva edición en el MOC el sábado 10 de junio. Bueno, ¿cómo estás? Primero y principal, muchísimas gracias por la difusión. La Feria Artesano empezó como un hobby, en realidad. Soy diseñador gráfico y me inquietaba, digamos, de cómo hacer llegar mis diseños y creaciones al público acá en La Rioja. Uh-huh. Y hace 10 ferias atrás, estamos hablando de hace 2 años más o menos, empezamos con Carla Navarro, cuando ella estaba a cargo del Solar Verballejo, y ahí empezamos a hacer las ferias. Más que todo, digamos, o sea, la feria la acompañamos con un eslogan que es Manos Argentinas Creando para Vos, porque no solo son los riojanos, digamos, los que hacen a la feria, sino los argentinos en general. Y un poco, o sea, la feria, digamos, fue mutando y empezamos con 5 artesanos. Ahora contamos con más de 30 expositores. Dentro de ellos, el artesano propiamente dicho, diseñadores, artistas plásticos, gastronómicos y un grupo, digamos, que siempre estuvo en el Museo de la Ciudad, que vende libros usados, así que también los incorporamos a ellos en la feria. Bárbaro. En esta ocasión también va a participar Puro, los chicos que vienen trabajando ya desde hace un par de años. Sí, así es. A partir de esta décima edición se va a incorporar con Puro y es quien nos va a tener musicalizando, digamos, todo el evento. Bárbaro. Y para este 10, o sea, vamos, todavía estamos definiendo quiénes son los que van a tocar, pero estamos seguros, digamos, que va a ser una buena propuesta y una buena alternativa, digamos, para hacer los sábados diferentes. Seguro. Eduardo, te hago una pregunta más. ¿Están a tiempo, si alguien está escuchando y se está informando respecto a esta feria, que se pueda sumar con su stand? ¿Cómo tienen que hacer? ¿Ya están, siguen abiertas, digamos, las convocatorias para habilitar su puesto? Sí, totalmente. Como vos lo dijiste, el lugar de la feria son las peatonales, digamos, que hay entre el Museo de la Ciudad y el Museo Octavio de la Colina. Uh-huh. Los que quieran participar, o sea, le pedimos, digamos, que sus productos sean no, digamos, no por etiquetarlos como artesanales, pero sí, digamos, que la misma persona los intervenga. Uh-huh. Cualquiera que la inscripción, aclarar esto, o sea, que la inscripción es gratuita. O sea, puede ir cualquiera, digamos, que realice este tipo de productos, digamos, dentro de los grupos que nombré anteriormente, o sea, artesanos, diseñadores, el artista plástico, uh-huh, gastronómico. Lo único que sí le pedimos es que lleven un tablón o una mesa, digamos, para exponer, ya que, digamos, esto se está armando desde cero. Lo que pedimos también, digamos, es una colaboración, digamos, con la gente del museo, con artículos de limpieza, que son quienes nos mantienen, digamos, limpios y en condiciones del lugar cuando llegamos y cuando nos vamos. Seguramente. Pero sí, o sea, cualquiera está puede anotarse, lo puede hacer a través de la fanpage, que es Feria Artesano, uh-huh, o al 380-492-7059, que es mi número personal, digamos, para que se puedan contactar y es pasar los datos más o menos, digamos, de lo que realiza y yo más o menos comentarle un poco, digamos, de qué se trata la feria. En la fanpage, digamos, está bien específico. Uh-huh. Y muchas ganas, sobre todo. O sea, ganas de participar y de mostrar, digamos, a la ciudad, digamos, que tenemos talento. Seguramente. Por último, ¿querés recordarnos que se va a estar llevando a cabo este 10 de junio, que es sábado? ¿En qué horarios en el MOC? Sería el sábado 10 de junio a partir de las 11 de la mañana hasta las 20 horas. Es aclarar también, digamos, que el evento es de corrido, así que no, en cualquier momento se pueden llegar. O sea, aclarar también, digamos, que los micrófonos están abiertos para quien quiera ir a expresar, digamos, a través de canciones o recitados. O sea, no hay ningún problema. O sea, la idea, digamos, es que esto sea libre. Lo que apuntamos es que quien quiera expresarse, que lo haga. O sea, también vamos a tener intervenciones con Cruz Croix, digamos, figura en Facebook. Es un artista plástico, digamos, que hace intervenciones en el momento. Y también tenemos un grupo de los chicos de Skyline, que son estos chicos, digamos, que hacen acrobacias sobre una cinta. Ellos también se copan, digamos, a la idea, ponen su arte en pos, digamos, del público que quiera intentar, digamos, y vivir una experiencia, digamos, no la podemos vivir todos los días. Seguramente. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y vamos a estar ahí acompañando la Feria Artesano el 10 de junio. No, gracias a ustedes, o sea, por difundir y bueno, y los esperamos, digamos, para compartir un poco de lo que los riojanos podemos dar al público. Dale, un abrazo. Abrazos.